ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ella y que tienen derecho a ser parte de esa nación sin dejar de ser indígenas. Yo no viviré mucho tiempo, pero aquí están estos muchachos que continuarán la lucha emprendida. Ellos podrán llegar a realizar grandes cosas. Mi oficio es mecánico, y con el martillo en la mano, me he ganado el pan de toda mi vida. Creo cumplir con mi deber, y deseo que mi protesta quede para el futuro, escrita con sangre. Es preferible hacernos morir como rebeldes, y no morir como esclavos. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. El hombre que de su patria no exige ni un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no tan solamente oído, sino también merece ser creído. Augusto C. Sandino. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Ahí pasaban las voces revolucionarias de América Latina explicando, dando cuenta de su tiempo y de su sentido revolucionario. Y la revolución, por supuesto, también es literatura, también se ha plasmado así en uno y mil versos, en una y mil páginas, en una y mil canciones. Y para explicar, para vestir este Abra Palabra revolucionario, hemos elegido un amigo de la casa, don Osvaldo Soriano, que tiene la particularidad en su libro A sus plantas rendido un león de describir algún revolucionario de una manera brillante. En la voz, entonces, maravillosa, cristalina, clara, dulce, de Nidia Aguirre, Osvaldo Soriano y su pluma. Sobre el Boulevard Saint-Germain detuvo un taxi y se hizo conducir al George's Bay. Subió al quinto piso sin detenerse en la recepción. Golpeó con suavidad en la 502 y esperó mirando a los costados para estar seguro de que no lo seguía nadie. Cuomo apareció en la puerta envuelto en una bata, azul de seda, estaba bien afeitado y olía a agua de colonia. «Lo felicito», dijo y le dio una palmada en el brazo. «Gran trabajo». Lauri le devolvió el gesto y entró en la habitación. En uno de los televisores había un programa de juegos y en el otro un informativo. Sobre la cómoda, Lauri vio una valija azul sin abrir. «¡Excelente puntería!», dijo Cuomo y fue a buscar una botella de whisky. Ese campanario sonaba música celestial. «¿Salió todo bien?». «Perfecto». El francés vino como si hubiera recibido un telegrama y hasta me pidió disculpas por la demora. «¿Y el sordo?». Cuando yo salí, estaba en la vereda mirando el reloj. ¿Qué hizo con el arma? La envolví en una bolsa de plástico y la tiré al lago. Esta mañana los gendarmes me trajeron en tren. La persona que mandó a buscarme se metió en un lío por golpear a un inglés y me pidió que le avisara. ¿Lío de qué tipo? Le di un tortazo. Lástima. Lo vamos a necesitar para preparar el viaje. ¿Cuánta gente tiene? Todo el pueblo está conmigo. Gente en armas, digo. En armas, usted, yo y dos más. Pero tropa, ¿con qué tropa cuenta? En eso está el irlandés. Él va a mover un poco el ambiente allá. ¿Es un tipo serio? Lo encontré en el Sahara. Es él que organizó las columnas de Agostinho Neto, así que es hombre de terreno. Además sueña con la revolución. El proletariado era el único espejismo que veía mientras caminábamos por la arena. ¿Pero estuvo en alguna? De Argelia para acá, en todas. Le diría que en tantas como yo. A veces, cuando el sol nos hacía delirar, yo me acordaba de mi madre, de mis hijos, que a muchos no los conozco, pero él solo veía gente en armas. Nunca me voy a olvidar cuando asaltó el palacio de Buckingham tirado en una duna con los ojos desorbitados. ¿No va a llamar la atención por ser blanco? Ya le dije que estuvo con Neto en Angola. ¿Por qué no va a comprar ropa nueva? Da pena cómo anda vestido. A mí me enseñaron que la ostentación es un vicio burgués. No confunda. Un revolucionario es elegante por respeto a los demás, sobre todo cuando prepara la toma del poder y no quiere tener a la policía sobre los talones. Es una curiosa filosofía la suya. Esa bata debe costar un dineral. $2,000. $2,000. Más otro tanto por el traje y las camisas. Voy a tener que enseñarle algunas cosas, Lauri. Por ejemplo, que los buenos revolucionarios podemos empezar vestidos en cacharel, porque siempre terminamos chapoteando en el barro, mordidos por la carroña, conduciendo una columna de andrajosos que buscan justicia. Estoy harto de burócratas que hicieron el camino inverso. A eso, ¿ve? A eso yo le llamo traición. por Nacional. Abra Palabra. Y en este Abra Palabra, que no se trata de nada más que de recobrar historias, textos y sentidos. En este Abra Palabra, que fue de Soriano hasta la Tabaré, pasando por Fidel Castro, por Sandino, por Guevara, por Marcos. En este Abra Palabra, que se propone, como tantas otras veces, contar historias, recobrar textos, ya sea los que han sido escritos para ser leídos y los que han sido escritos para ser cantados. En este caso, con la revolución como tema. Y si uno repasa y cuenta y cuantifica personajes de la revolución, ninguno ha cosechado más letras que Ernesto Che Guevara. Hojas y hojas se han escrito en todo el mundo sobre el revolucionario argentino que conoció el mundo a través de su incursión en la revolución cubana. Ningún otro revolucionario ha tenido tanta canción, tanto homenaje tras su muerte. Ningún otro revolucionario ha sido tanta bandera como Ernesto Che Guevara. De Latinoamérica al mundo, homenajes, poemas, historias, cine, televisión, música. Todo desde Latinoamérica para el mundo, del castellano a cualquier idioma que usted se imagine. Y si se trata de contar la historia de un hombre, porque eso es un revolucionario, un hombre. Si se trata de contar la historia de un hombre revolucionario, hemos elegido, porque así lo ha expresado muy bien, la historia de este revolucionario contada, en este caso, por Silvio Rodríguez, y con esta canción de un cubano para un argentino, de Silvio Rodríguez para el Che Guevara, terminamos este Abra Palabra. Canción del elegido, de Silvio Rodríguez, pensada y creada para el Che Guevara. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro.